Acontecer del Eco Católico. Del Eco Católico. Del Eco Católico. Hacemos nuestra sección de Acontecer del Eco Católico con el licenciado Martín Rodríguez, director de este semanario. Muy buenos días, Martín. ¿Qué tal, Rocío? Encantado de saludarte. Igualmente. ¿Cómo está San José? ¿Bonito? Muy bien, muy bien. Por dicha, ya el sol regresó, ¿verdad? Ajá. Y estos aires alisios que ya alejan la lluvia, pues nos abren el camino a estos últimos meses del año ya con más olorcito a Navidad, ¿verdad? Sí, ya entrando al Adviento ya huele a tamal. Exactamente. Martín, bueno, una nueva edición para este domingo 15 de noviembre del Eco Católico. Y la portada, Martín, se consolida desigualdad social, 18,5% pobreza, 4,9% desempleo y 600,000 empleados con salario mínimo. Sí, por debajo del salario mínimo. Por debajo del salario mínimo. Una cosa verdaderamente alarmante, ¿verdad? Hay un dato también, Rocío, que tiene más referencia con respecto a la desigualdad social, y es que los ricos de este país concentran el 50,4% de los ingresos totales, mientras que los más pobres solo alcanzan el 5,0% de los ingresos. Ahí sí hablamos de desigualdad total, ahí ¿verdad? Ahí se puede notar, y estos son datos del informe del Estado de la Nación que fue recientemente presentado, y de la encuesta de hogares también, que tiene referencia a el tema de los ingresos que reciben los hogares y que permiten hacer esta valoración anual que nos refleja pues que Costa Rica prácticamente se nos está yendo de las manos, y lo que hablamos de justicia social, de solidaridad, de equidad, pues muchas veces se queda solo en palabras y no trasciende a actos y a hechos concretos que permitan reducir estas brechas tan enormes. Eso está para nuestros oyentes en la página 3, la actualidad, se consolida desigualdad, para que ustedes se enteren de esta fea noticia, ¿verdad? Diríamos una noticia fea para nosotros los pobres. Así es, lamentable. Lo que hay que procurar es, bueno, como un medio como nosotros, seguir proclamando la necesidad de que a través de nuevas legislaciones y decisiones concretas de las autoridades se puedan reducir estas situaciones tan alarmantes y que el ingreso nacional pueda ser distribuido de una mejor forma, y que situaciones tan delicadas como esta, de que casi 600,000 costarricenses están por debajo del salario mínimo, pues puedan ser corregidas a partir de una vigilante actitud de parte de las autoridades con respecto a los derechos laborales de los trabajadores. Martín, uniendo esta noticia con el editorial en la página 7, Emergencia Laboral, que tiene que ver un poco con todo esto, sí. Un poco feo, ¿verdad?, también esta situación de que en Costa Rica, como usted decía, se nos está yendo de las manos, y que uno de cada tres costarricenses empleados gana menos del salario mínimo. Menos del salario mínimo. Eso nos habla de cuál debe ser la calidad de vida de estas personas, de estas familias. Recordemos que todos los días vemos que los precios suben, que los productos de la canasta básica van en aumento, los combustibles, etcétera, y hay personas que no ganan ni siquiera el salario mínimo en nuestro país. ¿Qué clase de vida, qué clase de oportunidades se pueden abrir para estas personas si se permite que esta situación se profundice, como ha llegado a estos niveles tan enormes, donde estos trabajadores representan ya, imagínense ustedes, más del 30% de la fuerza laboral de este país? Y eso tiene que ver también con la lucha contra la pobreza. Dice el Estado de la Nación que si estas personas ganaran por lo menos el mínimo de ley, la pobreza se reduciría a un 11,1%, a nivel verdaderamente histórico de reducción de la pobreza. Entonces, hay una llamada de atención desde la editorial a quienes corresponde hacer valer la legislación laboral en nuestro país, y desde luego que a todos los costarricenses, ¿verdad?, donde las conquistas sociales de justicia y equidad, pues como dije al principio, se desvanecen y pierden ese sentido de solidaridad que muchas veces y que siempre han caracterizado al costarricense. Martín, y esto hablando de los que tienen un salario mínimo, ¿cuántos hay que no tienen un trabajo, un salario mínimo, sino que andan buscando, como decía un señor hoy, una chambita para poder llevar algo a sus hogares? Entonces, eso se agranda más. Claro, estamos seguros de que, bueno, dentro de estos datos hay también personas que se ubican en lo que consideramos como la economía informal, es decir, que no tienen un empleo estable, pero habrán otros muchos que sí, que andan aquí y allá, ¿verdad?, viendo a ver cómo pulsean en la comida del día, y algo que yo estoy poniendo ahí con muchísimo énfasis es el sentido trascendente del trabajo. El trabajo no es algo que se da o se quita por hambre. El trabajo es una vía para la realización de la dignidad humana. Y en ese sentido, pues tiene que estar sujeto a las regulaciones propias de un país, y las autoridades que deben hacerlas cumplir, pues deben hacerse sentir y deben llamar a cuentas a esos patronos que mantienen salarios por debajo del mínimo, violando pues toda la normativa vigente. Vamos a dejar por un ratito esta noticia así de lado, esperando que, que en las próximas ediciones del ECO vengan mejores noticias. Martín, viene una noticia que nosotros hemos dado a conocer mucho aquí en Acontecer Eclesial, y que es la incorporación de los anglicanos a la Iglesia Católica. Sí, una situación verdaderamente trascendental que no ha sido noticia a nivel masivo, ¿verdad? Como si son otro tipo de noticias con respecto a la Iglesia. Hay un grupo de anglicanos, muy numeroso de anglicanos a nivel internacional, que desean estar en comunión con la Iglesia Católica. La Iglesia abre sus brazos y crea para ellos una figura especial dentro de la Iglesia, lo que se llaman los ordinariatos, a través de una constitución que ya ha sido publicada. Aquí, al cierre de edición, todavía no se conocía, pero ya ha sido publicada en días recientes, y que permitirá el regreso de miles de anglicanos a la Iglesia Católica. Esto nos llena de alegría porque es uno de los frutos concretos del diálogo ecuménico que establece la Iglesia con otras confesiones cristianas, y que permite pues ir en cumplimiento de aquello que dijo nuestro Señor Jesucristo, de que todos seamos uno, ¿verdad? Por eso nos llena de tantísima alegría y le hemos dado el espacio que se merece en el ECO. También, Martín, para todos los devotos del Padre Pío, pues está por aquí el Fray Carlos Laborde, que es el hijo espiritual del Padre Pío y es el custodio de los restos del Padre Pío. Ajá, allá en el convento en San Giovanni Rotondo, en Italia, estará entre nosotros por 15 días. Hay toda una agenda de actividades, de eucaristías, de encuentros con fieles devotos del Padre Pío, y consideramos que es importante. Recordemos que el Padre Pío es uno de los santos de nuestro tiempo, que ha tenido muchísimo impacto, especialmente entre personas enfermas que han recibido esa intercesión importante de su santidad, y que pues le siguen y que son devotos. El Padre Laborde, como usted dice, Rocío, exactamente, ha sido invitado a nuestro país y estará entre nosotros precisamente compartiendo esa espiritualidad franciscana, esa espiritualidad del servicio, de la entrega, y especialmente de la devoción y del amor a Cristo Eucaristía. Creo que es necesario que todos los que son devotos y quienes se empiezan a acercar a la devoción al Padre Pío, pues sepan dónde va a estar este Fray Carlos Laborde, para que puedan en algún momento acompañar y escuchar también sus enseñanzas. Sí, Martín, bueno, y para que todos nuestros oyentes se cercioren, si todavía tienen una duda, de que el ECO Católico es para toda la familia, viene la sección de Religoticas. Religoticas, exactamente, es nuestro suplemento para niños. Esta vez, como queda, esto se publica una vez al mes, venimos hablando ya del Adviento, precisamente porque el domingo 29 de noviembre será el primer domingo de Adviento. Y desde ahora es importante pues que en familia vayamos reflexionando sobre la importancia de este tiempo litúrgico, como preparación, como esa espera gozosa de la venida del Señor que viviremos posteriormente en Navidad. Y para todos los chiquitines, bueno, trae un portal para pintar y recortar, trae unas estrellitas, trae varias cosas para que en familia puedan irse preparando para la celebración de la Navidad. Como usted decía, ya viene el Adviento, entonces para que en familia empiecen a trabajar en esto. Martín, un encuentro de matrimonios, importantísimo que resaltemos esto ahora que estamos leyendo tanta noticia de uniones que no son del matrimonio, de tanta cosa negativa, pues se realizó un encuentro de matrimonios. Un encuentro mundial de familias, eso se realizó allá en la parroquia de San Pedro de Barba, en Heredia. Representantes de la parte norte, de cómo se organiza el movimiento familiar en todo el mundo, estuvieron en nuestro país precisamente para compartir la necesidad de recuperar la familia, de esa espiritualidad tan importante que debe llevarse adelante en cada hogar, y donde los padres de familia son evidentemente los primeros educadores en la fe. Por eso, pues, Monseñor Óscar Fernández, que es el obispo de Punta Arenas, los acompañó y los animó en su misión de fortalecer la familia de frente a tantísimas tendencias que ya conocemos que buscan su desintegración y que buscan pues que no tenga tanto ese rol como debería tenerlo en la formación de las nuevas generaciones. Y este año sacerdotal, que nos invita el Padre, el Santo Papa, a orar por los sacerdotes, uh-huh. Pues tenemos ordenación sacerdotal en Limón el próximo 21 de noviembre. El próximo 21 de noviembre, para quienes nos escuchan también en Limón, a través de Radio Nueva y a través de Radio Sinaí, será la ordenación sacerdotal de Luis Aguilar Monje, un muchacho que ha transitado por el camino del discernimiento vocacional y que ya está listo para incorporarse al Presbiterio Diocesano de Limón. A servir, eso es lo que él dice, vengo a servir, vengo a ser uno más entre ustedes, un pueblo que necesita de pastores, pues tendrá en él esa confianza y esa guía necesaria que es la que da un sacerdote, ¿verdad? Hay personas que muchas veces se cuestionan, bueno, ¿para qué los sacerdotes? ¿Por qué son importantes? Bueno, porque Cristo es importante, porque la presencia de Cristo en nuestras comunidades es importante, y el sacerdote es portador y es signo de la presencia de Cristo. Esa misa será presidida por Monseñor José Rafael Quiroz, que es el obispo de Limón, en la catedral de la diócesis, en la catedral de Limón, el próximo sábado 21 de noviembre, para que todos los que quieran acompañarlo a partir de las 10 de la mañana. Y desde ahora acompañarlo en oraciones. Su lema de ordenación muy bonito, Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás. Y para cerrar con Limón también, mi parroquia, la parroquia de San Daniel Comboni en Cieneguita de Limón. Exactamente, la parroquia de San Daniel Comboni, que muchísimas veces pues no se conoce con este nombre, sino como la comunidad de Cieneguita, ¿verdad? Ahí hay una realidad social concreta donde la iglesia se inserta con un dinamismo particular. Es una iglesia muy amplia, vemos una cantidad de filiales enorme, casi 22 filiales, y está muy cerca del centro de Limón. Entonces comparte pues todo lo que tiene que ver con la realidad social limonense, donde pues se busca a través del trabajo de grupos apostólicos, a través de la proyección propia de la iglesia, ser testimonio, ser testigo de la presencia de Cristo. Entonces hay toda una reseña ahí, incluso histórica, que nos hace el padre Francisco Trejos, que es el párroco, sobre esta parroquia que, hay que decirlo, inicialmente no se llamaba así, sino fue después de la presencia de los padres combonianos, donde el Monseñor José Francisco Ulloa, que fue el primer obispo de Limón, autoriza a que se le cambie el nombre y se le ponga San Daniel Comboni. Bueno, Martín, aparte de todo esto que hemos compartido con nuestros oyentes, sepan que todavía hay más información en el Eco Católico de esta semana. Vamos a recordar, Martín, dónde los pueden adquirir y cómo pueden ser fieles seguidores del Eco Católico y así distribuirlo también en las parroquias. Con muchísimo gusto, Rocío. Las personas que quieran convertirse en formar parte de la gran familia del Eco, vendiéndolo y distribuyéndolo en sus parroquias, que nos llamen al 2222-8391, repito, 2222-8391. Gracias, Martín, por acompañarnos durante este espacio. Ya se va haciendo parte de la familia de Acontecer Eclesial. Agradecerle y nos esperamos escucharnos dentro de 8 días. Con muchísimo gusto, Rocío. Allá estaremos, si Dios quiere. Bueno, Dios lo bendiga. Hasta luego. Acontecer del Eco Católico.